No me perdonó nunca, Pedro. El que yo no lo localizara aquella noche, si yo no podía imaginarme ni dónde estaba siquiera. Claro, él quería, ver al general. Y yo tenía muchos deseos de que lo viera, porque él hubiera hecho una velada muy agradable recitando, porque al general lo hubiera encantado también. Y murió el general y Pedro no lo pudo conocer personalmente. Sin embargo, le dedicó esa gran poesía que hay en el álbum. Sí, entre España y México, ¿no? No, entre España y México es esa de qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa. Sí. Esa hizo en el Sinaya. En el Sinaya, cuando camino de Burdeos a México. Sí, en el primer viaje que hizo el Sinaya. El viaje del Sinaya no fue desde Burdeos, salió por... ¿No fue de Burdeos? No, salió por Niza o por ahí, pasó por... Sí. El Burdeos fue el Mesí y el Ipanema que yo vine, sí. Sí. El Sinaya, sí, venía el Sinaya, venía la... Para despedirse de Gibraltar. Sí, cuando pasaron el estrecho, ellos sí. Usted lo conoce entonces en Guadalajara de nuevo, está con él, pasa temporadas allí en su casa. Sí. ¿Cómo le sigue la pista hasta el final? Hasta el final, porque él decía me voy y entonces se venía a México. Iba a México, ¿no? Y en México el mecenas de él era un gran amigo mío al cual yo le presenté a Pedro en Guadalajara y vivía en Guadalajara, después se fue a vivir a México, Carlos Fernández del Real. Ah, sí, Fernández lo conoce, es de la editorial ERA. Me suena mucho. Carlos Fernández del Real hoy en día es, entonces vendía medicinas, y hoy en día es el abogado laborista mejor que hay en México, el que defendió a todos los del 2 de octubre de México. ¿Usted conoce el 2 de octubre de México? Aquel suceso de la plaza. De la plaza, eso. Él defendió a todos ellos, ¿no? Sí. Y se hizo muy amigo, él y la señora de Pedro Garfias, hasta la cosa que le editaron también una nueva edición de Primavera Newton Harting. Sí. La tiene la editorialera también, además de del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces él se iba con Carlos, o bien estaba en su casa o bien estaba en cualquier hotel por allí, ¿no? En México. Y allí descansaba hasta que le parecía bien a él, agarraba un tren, ¿no? Y se venía a Guadalajara o se iba a Monterrey. Después de Monterrey iba a Guadalajara, después de Guadalajara a Monterrey, de allí a Guanajuato, una temporada larga estuvo en Guanajuato, que fueron los núcleos más... ¿Guanajuato con quién estuvo? Con Rius. Ah, en Guanajuato. En Arreu tuvo una cátedra y es donde cobraba mejor y todo, pero no daba nunca clases, siempre estaba tan... En la Universidad de Guanajuato. Es donde él principalmente hizo una labor literaria oficial, principalmente, ¿no? Pero se rompió aquello porque después ya no iba casi nunca. Era... Con Rius. Sí. O sea, el mecenas de Guadalajara era usted. El de Guadalajara, bueno, era yo... Era Carlos Fernández del Real también, después, pero México, principalmente, ¿no? Allí yo solo, pero a mí me ayudaban todos los amigos. No es que yo, por ejemplo, hubiera cargado con algo, lo hubiera hecho si hubiera sido necesario y esas cosas, porque en Guadalajara existe aún un espíritu de solidaridad entre nosotros los españoles muy refugiados, muy grande, ¿no? Pero allí me ayudaban todos. Algunos se cansaba ya de ayudar tanto continuamente y esa cosa, pero diciendo yo para Pedro Garfias siempre decían, tengo que pagar el hotel de Pedro Garfias, ¿no? Así es que yo no tengo bastante y ayudaba a todo el mundo. No es que yo lo haya hecho solo, ni mucho menos. Y además, organizar los actos, me ayudaban 3 o 4 amigos también. Organizábamos recitales de Pedro, ¿no? Y después... Vendíamos eso a 10 pesos, por ejemplo, la entrada, íbamos personalmente a la clase, más que nada a la clase médica, a la clase de universitaria, ¿no? Más que nada hacían. Y les gustaba mucho, además les encantaba. Y recolectaban fondos. Fondos para él. Y después le dábamos lo que sobraba. Pero él entonces, ¿qué hacía? Hoy yo tengo dinero, porque casi nunca tenía nada. Hoy os invito yo. decía, y se lo gastaba todo. No queríamos, no, pero él se lo grababa con nosotros, con otros, ¿no? Así. Para Pedro el dinero no valía nada. No valía absolutamente nada. Entonces, prensa, periódicos, que en los que él interviniera o con ustedes algún proyecto de prensa hicieron o... Bueno, periódico que él hacía era en periódicos nuestros, por ejemplo, en España Popular, él... España Popular, ¿ese periódico era órgano de qué? Del Partido Comunista. España Popular del Partido Comunista. Y ahí debe haber colaboraciones. Él la daba muy esporádicamente. Alguna poesía, alguna cosa así. ¿Dónde, ¿no?, se editaba España? En México. En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Luego lo de la España Peregrina es otro periódico. Bueno, eso ya es una cosa especializada. Eso es una cosa especializada, más que nada de tipo de escritores, ¿no? En esa y en otra que había, pero dejaba mal siempre, el que hacía todas esas cosas era Juan Rejano, que era como el padre de Pedro Garfias. Juan Rejano lo ha cuidado, lo ha mimado, ha sido una cosa siempre. Juan Rejano es el que me dijo a mí, oye, allí está Pedro García en Guadalajara, por favor, cuidarle. A ver si podéis quitarle un poco la cosa de bebida y eso, y a ver si regresa a la casa, porque la mujer pues quería estar, que viviera allí, pero él nunca estaba en su casa. Y la mujer, la única, estaba cansada ya de cuidar tanto perro, que tenía unos perros enormes, que sí, se lo comían por los pies porque necesitaban alimentarse muchísimo, ¿no? No ha hecho publicaciones grandes, podía hacer, él siempre soñaba con hacer un gran libro. De recopilación. Para mí el gran libro lo hizo en Primavera Newton Hastings, sí, pero que él quería hacer una cosa más grande aún, más grande. Ustedes le publicaron Río de Aguas Amargas. ¿No? Río de Aguas Amargas en Guadalajara. Sí. ¿Y cómo se confeccionó aquello? Pues aquello, hablamos con la universidad, le dijimos que queríamos editar, entonces nos abrieron todas las puertas, porque las autoridades académicas en México, así como las autoridades también civiles, las militares y todo, a nosotros nos han favorecido muchísimo cuando hemos ido a plantearles un problema que era de por sí un problema que no era para beneficio personal de nadie ni nada, sino era una cosa de tipo general y en bien de México y todo. Ahí creo que viene este señor. Nada. Lo he visto por la espalda. Entonces, nosotros fuimos y nos dijo las imprentas gratis completamente, ¿no? Y el papel no lo dio, pero lo pagamos con unas letras, como no teníamos dinero tampoco, lo pagamos con unas letras que firmamos entre unos cuantos, ¿no? O sea que no costó el papel. Para el Río de Agua Mar. O sea que el papel, costó muy poquito dinero, pero así todo, lo tuvimos que hacer firmando unas letras a vencimiento cada 30 días, cada letra, ¿no? Y salió al fin, salió el libro. Yo tengo el primer libro que salió, es el único que tengo, me lo regaló Pedro, el que hizo las correcciones y las cosas y esa cosa. Las correcciones las harían ustedes, porque... Si no, le leíamos, le hacíamos y eso, a ver qué le parecía, cómo estaba la cosa, si estaba bien, si estaba mal, si se habían comido algún renglón o se lo habían comido, y así. A ver, me permite que están escritas en el mismo papel que puso él, y que di yo para el libro lo que Pedro nos decía. Sí, ese lo tengo. Sí. Y tiene también otro que se editaron 100 números nada más. ¿Cómo se llama? No recuerdo el título ahora. Unos dibujos muy grandes. Sí, muy grandes de una señora dibujante así, famosa. A tinta, a plumilla o a pluma. Sí, ¿no? Sí, sí. Así grandes, sí. Hecho en plan álbum. Sí, exactamente. Así. Ese lo tengo, creo. Sí, por eso fueron 100 números, sí. Ese se lo mandaría Marcial, seguramente. Seguramente. Lo tengo todo muy bien ordenado en casa. Así que tengo un cajón enorme. Sí. Está todo muy bien ordenado. Es cuestión de que lo repase ahora. Sí, sí. Y las cintas y todo. Y me voy a poner a escribir ya. Pues él era el viajero de la poesía, el poeta viajero que iba llevando la poesía a todos los lugares y a todas las cosas. Él se decía así, por eso iba cada vez a un sitio determinado, no estaba nunca más de 3 meses en algún lado. Él tenía un mecenas, este sí era un verdadero mecenas, en Monterrey. En Monterrey. Gracia. Eso es, con ese he hablado yo también. Gracia. Gracia conoce muchísimas cosas de Pedro, porque pues cuando iba a Monterrey caía con Gracia. Alfredo Gracia. Alfredo Gracia, exactamente. Él tenía una cadena de librerías, Gracia, refugiado también, español. Es el que pronunció la oración fúnebre el día que murió Pedro en Monterrey. Sí. Él sí estuvo allí, un entierro que creo que fue bastante nutrido. Nosotros nos enteramos más tarde, posterior, porque él creo que murió el 13 de agosto, cosa así. Y, o el 7. O el 7 o por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, una cosa sé así. Que es el 67. No recuerdo el día, pero. Y nosotros nos enteramos. Pues unos pocos días después está otro que le ligaba a Pedro una amistad muy grande por afición común que tenían, por el hobby que tenían del cante flamenco. Pedro era una autoridad enorme, lo sabía usted, sí, ¿verdad? Sobre el flamenco. Sobre el flamenco. Pero Pedro Camacho no lo ha oído usted nombrar. En alguna entrevista ha salido, sí, el nombre de Pedro Camacho. Pedro Camacho. Quizá Torné me lo ha dicho. Seguramente, sí, Torné lo habrá sido. Pedro Camacho es la autoridad hoy en día tal vez más grande que hay. Vive. Vive, sí. Pedro Camacho. Vive. ¿Dónde? Vive en Guadalajara. En Guadalajara. Es un erudito sobre el flamenco, ¿no? Sí, él ha escrito sobre el flamenco, una antología del cante flamenco, en discos, después en un libro, y es lo mejor que hoy. Él lo hizo eso primero que Caracol lanzó aquí la cosa del canto flamenco, la antología esa de Caracol, en discos. Lo hizo Pedro eso antes de él, y mejor, ¿no? Y siempre que iban cantaores y cosas así, pues entonces nos reuníamos todos en casa de Pedro Camacho. Pedro Camacho, que conocía a bastantes cantadores. Era otro lugar de veladas. Otro lugar de eso, sí. Allí estábamos, y allí Pedro, que le encantaba el cantar flamenco, se quedaba embobado completamente siempre. Abengózar, lo has visto ahora, ¿no? ¿Usted no conoce a Antonio Abengózar? Están con él todos los días. Aquí estuvo estos días. No, estaba en Guadalajara. Él es uno de los hombres queridos por Pedro Garfias. Y Pedro Garfias quería a alguien. Sí, siempre quería a Pedro, a Antonio Abengózar. Sí, estuvo aquí como 2 meses. Es muy introvertido este chico, muy callado, muy timidón, ¿no? Y en eso, bueno, chico, digo yo, tiene 2 años más que yo. 2 años. Y sí estuvo aquí en Madrid hace. Se ha marchado el sábado, el lunes pasado. ¿El lunes pasado? Este lunes. Siempre no, se me escapa gente a mí. Hizo 8 días. ¿Y el nombre completo es? Antonio Abengózar Llorente. Antonio Abengózar Llorente, ¿de dónde es? De Alcázar de San Juan. De Alcázar de San Juan. ¿Y la profesión? Pues él era ferroviario. Él era ferroviario. Era un hombre muy modesto, pero le dio por leer y por hacer, y tenía una base cultural. Una autodidacta. Para su eso, bastante buena. No era ninguna cosa del otro mundo, ni mucho menos, pero muy enterado. Le gustaban mucho las cosas de poesía y eso. Y él es de los que le ha dado la mano, porque la mano mecenas de Pedro García no es nadie, sino hay muchas gentes, ¿no? Sí. Muchas gentes. Y este ha sido uno de los que él viajaba, vendía joyas y oro y eso, ¿no? Entonces le decía, Pedro, ¿dónde va? Pues no, pues yo, ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? No sale trabajo. Pero él quería todos los días recitales y cosas, ¿no? No sale trabajo. Dice, pues vente conmigo, y se lo llevaba. Y se lo llevaba por los pueblos que él iba, se juntaban 3 o 4 amigos. De Guadalajara. De Guadalajara, sí. ¿Guadalajara donde vive este Pedro, o sea, el Abengózar? Abengózar, en Guadalajara también, sí. Por eso Pedro tenía más ligazones en Guadalajara que nadie, ¿no? Tenía Pedro Camacho, tenía Abengózar, tenía Carlos Fernández del Real, ¿no? Me tenía a mí. O sea que éramos varios que siempre nos preocupábamos por él. Y en Monterrey tenía a Gracia y un grupo de Rangel, de refugiados, este tal, Ruiz no, Funes. Ruiz Funes, sí. Izquierda republicana, ¿no? Izquierda republicana. El ministro de Agricultura. Sí, pero un sobrino de él. Ah, un sobrino. Un sobrino. Claro. Un sobrino de Ruiz Funes. Y él murió. Planas. Planas. Me suena. ¿Eh? Planas, otro, ya murió también. Un chico muy espabilado, muy listo, muy inteligente. Era estudiante de medicina. Hizo la guerra como practicante, y también muy amigo. Por él, Pedro, eran los amigos de él, los que les gustaba vivir de noche más que de día, ¿no? Porque es lo que hacía él, ese, así. Era un bohemio en toda su vida. No, pueblo, bohemio era el prototipo, ¿no? Era una cosa... enorme. En el sanatorio estuvo más veces. La primera sería la que usted le llevó, ¿no? En el sanatorio estuvo 3 meses esa vez. Esa vez fue que la primera lo vez, llevamos allí, sí. O porque luego estuvo en México, en otro sanatorio. En México estuvo... Antes estuvo en México en el sanatorio. Estuvo en el sanatorio aquí y después también creo que estuvo en México en un sanatorio... No sé si el sanatorio español. Sí, entonces, el orden de los sanatorios. Sí, no lo sé. El suyo no fue el primero. No, el mío no, el primero no. Él ya había estado en un sanatorio. Él había estado en el sanatorio español cuando tuvo la enfermedad esa de que le trataron un poco para el alcohol. Sí. Entonces, estuvo en los pabellones del sanatorio español de México en el 9-10. ¿En el año qué? Pues el año que pues sería, no me acuerdo bien, porque como yo estuve en Acapulco mucho tiempo, luego volvía y luego ya sí. Pero él estuvo en el sanatorio español en una época que estuve yo, no sé si sería el 53, 54, poco no, tiempo después, por ahí más o menos. En el 54 lo estuve en Guadalajara, en el sanatorio Guadalajara estuvo allí. Curándose una psoriasis enorme que tenía. Que no sé, en palabras técnicas médicas como tú las hablas, no las sé. Yo sé que le estuvieron tratando. Hay dos pabellones, ¿no? En el Sanatorio Español de México hay dos pabellones que son el 9 y el 10, en que son para los cuelos y para los quitarles el vicio de la bebida, ¿no? Ah, bueno, así lo tuvo Rejano, sí, de eso sí, yo creí que decías enfermo. No, enfermo de enfermedad. No, de eso lo tuvo el doctor Millán, el sanatorio psiquiátrico más famoso que entonces había en México. Además, el doctor Millán lo apreciaba y lo querían, porque a Pedro tratarle... En el Distrito Federal, ¿no? Y a él estuvo tratándole y nada, y salió de allí muy bien. Salió ya de alta estupendamente bien y a los 4 días ya estaba otra vez fastidiado. Ahí fue Juan Rejano y Rosa. ¿Juan Rejano dónde residía? En México, Distrito siempre Federal. Siempre residió sí, en siempre el Distrito Federal. Federal. Ese era otro... Él allí, Juan Rejano, estaba casado de nuevo, porque él... ¿Juan Rejano? ¿Qué vida tenía allí? ¿Rejano? Sí, sí. Rejano dirigía la página literaria del periódico El Nacional. Sí. Que El Nacional era un periódico del gobierno que nadie compraba, pero que lo compraba muchísima gente los domingos, porque valía la pena la página literaria de eso. Juan Rejano es el que ha editado todas las revistas literarias de valía que han existido en el exilio, en México, ¿no? Sí. Tenía bastante ascendiente sobre todos los intelectuales de México y a pesar de su filiación política, que era rechazada por algunos, lo admitían en todos los lados y en todos los sitios. Juan Rejano, pues nada más hay que decir, para reflejar en toda su persona, que todo el mundo le decía Juanito. O sea que era una Juanito. Cosa de cariño, Juanito Rejano. Juanito sí. Rejano. Juan Rejano, y varía mucho Juan Rejano. Para Pedro García, Juan Rejano era el hombre más culto que a él había encontrado en su vida. Y dicho eso por Pedro García, valía la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Y Juan Rejano Era el cordobés, protector intelectual. Es el protector intelectual y de toda clase de Pedro. Era como el hermano de Pedro. Se preocupaba por Pedro. Pues a mí me ha escrito cartas Juan Rejano por preocupándose por Pedro, que no lo dejáramos de la mano, que lo cuidáramos, que no hiciéramos caso de los exabruptos que podía él lanzar así, porque es que a veces mandaba uno a freír espárragos así como si nada, ¿no? Pedro tenía un carácter muy vehemente. En un momento dado estaba callado y en un momento dado se elevaba y empezaba con gritos y con cosas también grandes, ¿no? Sí, riendo cuando le sentaba mal algo, cuando no lo comprendían perfectamente. Por ejemplo, ellos sabían que recitaba bien, entonces nos reuníamos para oír al final o a medios o eso, o cuando él le diera la gana a Pedro recitar una poesía. Pero llegábamos allí y un impaciente decía, recítanos, empezaba así, que empezara a recitar, ya se había terminado la cosa, se disgustaba, le tiraba la bronca, que las cosas no se pueden hacer cuando uno quiere, sino cuando uno puede, ¿no? Sí. Rejano sí ha sido un poco mártir de Pedro. De Rejano tampoco se han hecho estudios y no se ha trabajado quizá. Tiene una poesía él, Pedro, de sí, Rejano, dedicada, a Juan Rejano. A Juan Rejano. Sí. Y Juan Rejano le tiene hecho un retrato a él. Un retrato a él, con cuervo, sí. Sí. Perfil de cuervo, sí. La vida un poco de Juan Rejano, por hacer una pincelada rápido en México, además de dirigir la parte literaria. ¿Cómo? La vida un poco de Juan Rejano. Juan Rejano tiene una vida muy, muy seria, muy formal, muy retraída. Él iba a su trabajo y a sus cosas. Él iba a los círculos literarios. Sí. Él era hombre de bares ni de cantinas. Bien relacionado estaba con los medios intelectuales. Mucho más racional. Cara opuesta a Pedro. Sí. Este era un hombre que siempre iba muy bien vestido, Juan Rejano, muy bien vestido, muy limpio todo, ¿no? La cosa contraria de Pedro, porque Pedro lo mismo le daba una cosa que le daba otra. No, Pedro lo mismo le daba a llevar un saco que él no llevaba. Él tenía aquí a su mujer y a dos hijas. ¿Quién? En España, Rejano. Juan Rejano. Juan Rejano, sí, parece que sí. Pero allí parece que rehizo su vida. Allí estuvo con una periodista, muy buena mujer, muy buena, valía muchísimo, María Luisa, que se mató en accidente de coche, ¿no? Iban a Cuernavaca, ellos iban a pasar el fin de semana a Cuernavaca, y en una curva volteó el coche, iba Rejano. Rejano creo que se fracturó unas costillas y ella murió. Ya no se rehizo Rejano. Ya. ¿Eso fue poco antes de morir o...? No, eso aún vivió Rejano, le sobrevivió a su mujer, podemos decir su mujer, le sobrevivió como unos 10 años, lo menos, bastante. ¿Allí ha tenido hijos él o no? No, Rejano. No tuvo hijos. Los hijos fueron después y fueron por todos los bienes de Rejano, cuando murió Rejano. ¿Dos hijas? Yo lo sé eso por Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez es muy, muy, muy amigo de Rejano. Muy amigo de Pedro, pero no tanto como de... He estado ahora en unas conferencias. ¿Aquí? Sánchez Vázquez. Sí. Estuvo a dar dos conferencias en el centro. ¿Y cómo me pierdo yo todas él, las cosas? Él podía... ¿Usted está aquí habitualmente? Bueno, yo radico aquí en Madrid. Y usted, nosotros nos hemos entrevistado. Nosotros nos entrevistamos, iba yo con mi hermano, que nos esperamos en el café de la oficina, sí, ahí en la calle Carmen, que le entregué yo estos dos papeles que me había dejado. Efectivamente. Navarro para usted. Sí, sí, sí. Luego hablé por teléfono con usted otra vez, luego tuvo usted la gentileza de llamarme a la casa, que si tenía alguna noticia, le dije. ¿Le diste eso? Los papeles. Los papeles que tú me diste. Ahora caigo. Ahí viene lo que Pedro nos decía, ese libro. El libro de lo sí. Que Pedro me dejaste porque no le Carlos Loza. No, le telefoné a Getafe. Sí, usted nos llegó más o menos a una cita que había hecho usted con Navarro. Sí. Y entonces por mediación de Navarro, que te, luego me diste una tarjeta de usted, yo le localicé a usted, dice, en la escuela, creo que fue, porque no estaba usted en su casa, que estaba usted en la escuela. Sí, le localicé en la escuela, creo. Ya está todo reconstruido. Y entonces quedamos citados aquí en la calle del Carmen y Preciados. Sí, es que fue el intermediario de sus cosas. Yo hablé con él y le dije eso, no... que tenía un encargo para usted y esa cosa. Dice, yo te lo hago. Dice, yo no me cuesta nada. Viniera por aquí alguno de los de México relacionados con Pedro, para mí sería fundamental enterarme. Y claro, porque este que me dice, el Abengoza, ha estado 2 meses conmigo. Bueno, para sacarle algo a Abengoza tenía que usted que haber sufrido mucho, porque Abengoza era muy claro, yo no... Él se pone así diciendo, no, yo por Pedro corto, por nada, no, pero sí sabe muchas cosas de Pedro. Muy retraído. No. Pero ese y el otro y tal, convendría que no se me escaparan de Madrid todo el que va pasando por aquí, ya que uno ir a México es... Bastante... y México no tiene necesidad porque ahora... pero cuando venga, si viniera Sánchez Vázquez... Sí, sería importante, hombre, que se lo presentara. Tú conoces a Sánchez Vázquez bien, claro, ¿no? Se lo presentas al profesor Moreno. A ver si viene. Yo digo, si bien le hablas a mi tarjeta Moreno, la conserva. Yo la conservo, sí. Usted la deje tapa. El teléfono, es igual. Sí, el teléfono lo tengo de usted yo por él. Bueno, pues vamos a seguir, que nos hemos quedado ya en los últimos años de Pedro, 54, 55, la edición de Río de Aguas Amargas. Río de Aguas Amargas. Y pues esa edición siguió un curso muy malo, quiero decirlo, por si acaso el coste y la culpa la tengo yo. Todos los libros quedaron en depósito mío. La edición que hicimos, no sé si fueron 500 ejemplares, nada más, ¿no? Entonces él se fue, tenía yo los libros, encargado de venderlos, de recoger ese dinero para él, pero los deposité en casa de un amigo de ambos, se llamaba Del Río, tú no conoces al profesor Del Río Arcal, que tenía una habitación libre y esa cosa para poder poner todos esos libros. Yo, mi casa era más pequeña y no podía, ¿no? Y allí los dejamos en depósito. Este era otro amigo, otro compañero, ¿no?, del grupo. Pero cae enfermo, muere el individuo este y los libros quedan en su casa. Entonces me manda recado un día la viuda y dice que allí están esos libros, que si quiero que pase por ellos, ¿no? Entonces... yo dijo mañana y mañana, mañana, mañana y pasado, pero el día que me acordé de ir ya definitivamente, ya no vivía allí la viuda, ya no estaba, y se perdieron una cantidad enorme de ejemplares. Sí. Se vendieron muy poquitos, los vendíamos, yo recuerdo, a 20 pesos era entonces, ¿no? Y lo compró muy poca gente, muy poca gente. Ya sabe usted que la poesía... la interés solamente los amigos y los amigos y los que les gusta verdaderamente eso. Y resulta que ese libro, si lo tiene, usted lo tiene, Río de Aguas Amargas, sí. Pues consérvelo, sí. Porque no deben haber. Pues, de ese tengo por ahí. Una fotocopia. De algunos tengo fotocopia, no el original. ¿Tiene usted quién la hizo la fotocopia? Pues la fotocopia Río de Aguas Amargas. ¿La hizo usted aquí? Porque yo mandé yo tenía una fotocopia. No pues sé si a ver si me la mandó usted. A ver si la mandé, seguramente sí. Tengo una fotocopia. Una fotocopia, sí. Yo he hecho varias fotocopias luego, porque hay alguien que se ha interesado y han sido autoridades del gobierno del estado de Jalisco. Y entonces en la imprenta de ellos, en la fotocopiadora de ellos, me hicieron unas fotocopias, sí, además. Sí. Ese fue la historia de Río. Ahí cae Río de Aguas Amargas, que se hubiera podido vender como el agua a los 5 o 6 años, ¿no? Que es entonces cuando despierta el recuerdo de Pedro Garfias y se le empieza a hablar, y cuando llega a conclusión y cristaliza un homenaje a Pedro Garfias en uno de sus aniversarios, que fue este pasado, y se inaugura la estatua y se pone la estatua en una plaza en México. La estatua es ¿dónde es? En Guadalajara. En Guadalajara. En la avenida esta Lafayette, que ahora ya no se llama ahí Lafayette, Lafayette se llama el trozo, es que cambiaron Niños Héroes un pedazo de nombre y el otro, en la avenida Lafayette, en un rinconcito que formaba la calle, y en ese rincón le habían puesto hacía mucho tiempo Plaza Sevilla, pues, y esa además está hecha como si fuera un rincón sevillano, ¿no? Toda la plaza, y en esa plaza, en el centro, está la estatua de Pedro García. ¿Cómo es? ¿Un busto? Es un busto. ¿Un busto de Pedro García? Un busto con una columna, un pedestal de una altura más o menos como 1,70 o una cosa así. En la plaza de Sevilla de Guadalajara. En la plaza de Sevilla de Guadalajara, en la avenida Lafayette, porque es que esa plaza es un pegote que hay, no es una plaza en sí rodeada por los cuatro lados, sino que está solamente detrás y un fondo y sí, más sí. Bajo el piso que ¿Y el... ¿Y cuándo lo han inaugurado eso? ¿Hace un año? Eso se inauguró el año pasado, este año, de agosto de este año, no... Yo ya confundo, mis años ya me marean. ¿Cómo es posible que se me olvide a mí? Tengo una foto de la inauguración. ¿Sí? Una foto. Vino el alcalde de la ciudad, vinieron todos, fue el ayuntamiento quien hizo la estatua y corrió contra los gastos y editó y repartió gratis ese libro. Sí. Ese libro lo repartieron gratis. Por la poesía del doctor Briceño. Lo que pasa es que aquí, más vale que nos vayamos allá que al... Nosotros lo vamos persiguiendo como reporteros. Pues... Bueno, ¿ya empezamos? Sí. No, yo conocí a Pedro a raíz de la emigración, cuando yo llegué a México en el año 45. Yo llegué a la Nación en el año 39, pero de allí me fui por mi organización, me fui a Chihuahua, a la finca. Allí conocíamos ya a Pedro García, pero no teníamos relación con él. Él estaba en México, Distrito Federal. No, pero allí sí nos llegaron unas hojas para un álbum al general Lázaro Cárdenas, cuyas hojas tenían que ir la firma de todos los refugiados españoles como homenaje a don Lázaro, hacer un álbum. Entonces, no sé si usted sabrá que hubo unas dificultades para ver quién dedicaba ese álbum. Si el álbum ese lo dedicaba a una organización X o otra, como no siempre hemos estado divididos, pues resulta que si izquierda republicana, que si comunistas, que si socialistas, que si eso. Y entonces se optó para que lo dedicara uno aparentemente neutral. Este era Pedro García. Ah, hizo una poesía que es la poesía al general Lázaro Cárdenas. Es la mirada de un hombre, esa que la conocerá usted también, sí. Esa poesía. Sí. Esa poesía fue para el álbum. Es poesía para un álbum, dedicada al general Lázaro Cárdenas, ¿no? De ahí, pues, Pedro García, además de eso, se editó entonces, por esas épocas, la editorial de Cultura Popular, fue más tarde, posteriormente, hoy se fundó por unos amigos mucho más tarde. Es la editorial del gobierno, ya. De cultura económica o no sé qué. El Fondo de Cultura Económica editó Primavera en Eaton Hastings, sí. Que él hizo, como usted sabe, cuando estaba en Oxford. Sí. Que, por cierto, en Inglaterra. Allí en Inglaterra hizo un amigo, que lo contaba él eso mucho. Hizo un amigo inglés que no sabía español, sí. Y él no sabía inglés, pero se entendían, hablaban con copa tras copa y copa tras copa, ellos hablaban y se entendían perfectamente bien. Él en esa poesía, yo para mí esa poesía, yo no soy ducho en estas materias, pero creo que es lo mejor y lo más grande que ha hecho Pedro y que se puede comparar con cualquier otra poesía. Usted la ha leído, Primavera, sí, Nito Hasti. Es preciosa la poesía Llanto esa. Llanto sobre una isla. Ya, que... Exacto, es el dolor que él siente en la inmigración. Además tengo su voz. La voz la tiene la usted. Grabación, la grabación. Sí. Sí, yo tengo también unas grabaciones. Sí. De ahí ya el hombre se vino a México. Entonces, la fecha de entrar usted en contacto con él fue en el año... Yo en contacto con él en el año 45. En el año 45, 45. Con motivo del álbum para Lázaro Cárdenas. No, eso fue antes, el año 43, con motivo del álbum para Lázaro Cárdenas. El año 45 tuve un contacto personal con él. Cuando yo llegué a México, Distrito Federal, pues... desde Chihuahua, porque antes estaba yo aislado allá en los montes, al frente de la sanidad de una colonia que el gobierno español, comité técnico llamado entonces, iba a establecer con explotación de la cosa agrícola e industrias derivadas de la agricultura, un grupo de refugiados de españoles. Eso se terminó y me fui a México. Entonces conocí a Pedro García, sí, lo conocí en el centro andaluz, allí jugábamos a dominó, jugábamos al chamelo. Él, como para todas las cosas Pedro, ha sido el número uno en todo. Es un hombre con una cultura vastísima, enorme, y además con una capacidad de adaptación a cualquier cosa tremenda. Por ejemplo, él en el dominó no había quien le ganara, lo mismo jugar al dominó que en cualquier otra cosa. Era maestro en todo, ¿no? Pero tenía la desgracia de que siempre perdía. decía que tenía muy mala suerte. Yo tengo muy mala suerte, ¿no? Eso, ¿no? Y dominaba todo. Entonces, Pedro, ¿el centro andaluz dónde estaba situado? El centro andaluz estaba en la calle Bolívar. La calle Bolívar, el número no recuerdo perfectamente, pero... En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. En la calle Bolívar, allí en un piso, allí estaba, que lo regentaba entonces un cantaor, muy buena persona, muy amigo de Pedro, que ahora está en Guadalajara también, se llama Antonio de la Plata, cantaor de flamenco. Antonio de la Plata. Antonio de la Plata, cantaor de flamenco. Él estaba regentando el centro andaluz entonces, ¿no? Y allí conocí a Pedro y entonces hablamos. Y hablando, dijimos de que por qué no venía él a Guadalajara, donde yo iba a residir, ¿no? Y eso, si organizábamos algún acto, alguna conferencia, algunas cosas. Ya le hablé a él, a Rejano y a León Felipe. Los tres me prometieron ir. El único que vino fue Pedro García. Y Pedro García de ahí inicia una trayectoria de que del bohemio que nunca se sienta en un lado, sino que va... A partir de conocerle usted en el año 45. El año 45. Antes su vida antes, más o menos... Antes él en México, Distrito Federal, estaba y allí hacía una vida normal como todo el mundo, con su casa, su esposa y sus perros, porque tenía unos perros enormes que se lo comían por los pies. Y después fue cuando inicia ya una escapada a Monterrey. Y su primera salida. Salida a Monterrey. En Monterrey hace buenos amigos. Entre sí, ellos estuvo bastante tiempo en la Francisco Roel, que tiene un libro muy bueno sobre Pedro García. Sí. ¿Usted lo tiene? También lo tengo. Sí. Santiago Roel. Este fue ministro de Relaciones Exteriores de México cuando se establecen las relaciones nuevamente, ¿no? Cuando llega el rey Suárez a México y entonces hablan de Pedro García, eso lo sabía usted también. ¿Viene en el libro eso? No, en el libro no. No viene. ¿Cómo él, es? Suárez llega a México y saluda a todo el pueblo mexicano por la televisión, y especialmente a la colonia española y especialmente a los republicanos españoles que lucharon por un ideal, acertado o no, lo que sea, tal y cual, pero al fin y al cabo digno de elogio y tal, ¿eh? Y como dijo el gran poeta Pedro García, y citó, no recuerdo ahora, no recuerdo la cita, quito de un pedazo de su poesía, ¿no? Y eso, eso fue su, este, el presidente del gobierno, Suárez. El presidente Suárez. Suárez. Después vino... ¿Esto es en la fecha? Siempre eso es la fecha, la visita de Suárez, oiga usted la fecha, yo... A Monterrey, la visita de Suárez a... No, a México. A México. La visita de Suárez a México. Suárez estuvo en México en una visita oficial, ¿no? Y ahí, al saludar, saluda, elogia y cita unos rengloncitos de la poesía de Pedro, diciéndole que el gran poeta Pedro García está al igual, no. Pero posteriormente viene el rey, y en la visita que hace el rey, la primera visita que hace allí, también por televisión saluda al pueblo y nombra también, como dijo nuestro gran poeta, no dijo Pedro García, pero dijo, cuando dijo nuestro gran poeta, pum, y cita unos versos de Pedro, ¿no? ¿Usted lo sabía eso? Bueno, que los reyes lo citaron, no. Sí, pues sí, para nosotros fue una cosa muy emotiva, ¿no? De ver que a Pedro lo tomaban como el paradigma de todo. Sin embargo, lo citan allí, pero aquí no. ¿Aquí no? Aquí no lo citan. ¿En dónde? Aquí, aquí ¿el periódico? Aquí en España es olvidado. No, no, pues, no, aquí en España es tan olvidado que no lo conoce nadie. Sin embargo, le dieron un homenaje el otro día aquí, hace un año aproximadamente. Bueno, ese sí. Homenaje estuve yo. Sí, sí. Detalles, pero un poquito de élite, ¿no? Sí, sí, no, fue como a Sánchez Vázquez también fue. ¿Conoce a Sánchez Vázquez? No. Sánchez Vázquez es, hoy en día es uno de los filósofos mejores, más, bueno, mejores, más capaces, ¿no? Que existen en todo el mundo, no es solamente eso, y aquí le dieron un homenaje grande. Él era íntimo amigo de Pedro García, como mío también, ¿no? Él le dieron un homenaje grande aquí en Madrid hace un año también o cosa así. Ese no sí. Sánchez Vázquez vino aquí, lo pusieron mucho, mucho por las nubes, más joven que ellos, mucho más joven. Este Sánchez Vázquez era el director del periódico que teníamos en la 11 División, que se llamaba Pasaremos, y fue director de Acero, el otro periódico del Quinto Cuerpo de Ejército también. Y en México es profesor de filosofía en la UNAM, y acaban de darle el año pasado un homenaje en la UNAM, como uno de los mejores profesores de la UNAM, a él y a Venceslao Roces, no sé usted... Ah, sí, me suena, de la época de la República. Él y Venceslao Roces fueron los que... Venceslao Roces primero y después junto con Sánchez Vázquez tradujeron todas las obras de Marx al español. Pues Pedro empieza su periplo y ya no lo termina nunca por Monterrey. Por allí empezó. En Monterrey se está allí, unos cuantos amigos, muy buenos amigos, todos amigos nuestros también. Lo miman, lo cobijan, lo hacen. Vive con ellos, un día en un sitio, otro día en otro. Un día se mete en una pensión, al otro día le ponen la maleta en la calle. Y tiene... Ahí se separa ya de su esposa, ¿no? Monterrey. Se separa, no aún se separa de su esposa, se separa mucho más tarde. Mucho más tarde, su esposa después se separara como 3 o 4 años o 5 después. Por cierto, que a mí fue Juan Rejano el que me dijo que le dijera a Pedro, que estaba conmigo en Guadalajara, que su señora se quería divorciar, ¿no? Dice, a ver cómo se lo dices, que no lo agarre mal, ¿no? Procuremos decírselo, y él pues consintió inmediatamente, ¿no? El hombre está por vivir separados completamente. Él iba por el mundo y su mujer estaba allí cuidando los perros y estaba cansada. Y ella era una mujer muy simpática, muy buena señora. Pero de otro mundo. Pero todo alegría, todo lo contrario de Pedro. Pedro tenía una alegría, pero de otro tipo, ¿no? Sí, pero era un hombre con depresiones muy frecuentes. Y de ahí que se tiraría el alcohol tanto. Pedro inicia ese periplo. Bueno, en los años primeros antes de Monterrey, que participaran en algún acto literario con algún compañero. Bueno, ellos participaron con una completa seguridad, y porque yo no estaba en México entonces. Yo los primeros 6 años estuve en Chihuahua. Yo sé que había, eso sí, lo recibía unas revistas, ¿no?, cuya dirección estaba a cargo de Juan Rejano. Abarcaba a todos los intelectuales que habían hecho, sean del bando que fueren, del partido que, y la ideología que tuvieren, ¿no? Una revista muy buena, muy buena, muy buena, y que salieron unos, yo creo que no saldrían ni 15 números y ya se suspendió. Sí, ¿qué era el título? El título no recuerdo ahora, ¿no? España Peregrina, quizá. España Peregrina, una, pero había otra, muy bien presentada, muy buena revista. Tal vez es posible que yo, consultando alguna cosa en casa, vale, le pueda decir algo, pero no recuerdo ahora el nombre. Y luego ya en Monterrey sí llevó una vida muy activa, intelectual, conferencias en la universidad. Ahí sí estuvo, le facilitaron todo. Santiago Roel, creo que entonces era gobernador o algo así de Monterrey, de Nuevo León, y le daba chambitas así de conferencias y cosas. Además, creo que dio, aunque no de una planta fija ni nada, cátedras de español en la Universidad de Monterrey, como la dio posteriormente ya mucho más tarde en Guanajuato. Eso sí lo sabía usted también. De Guanajuato no me acuerdo. En Guanajuato él estuvo de profesor de castellano en la Universidad de Guanajuato, porque allí estaban unos 3 o 4 maestros muy destacados, españoles, jóvenes, se habían hecho en México, tenían una media formación de aquí, pero allí se redondearon e hicieron, entre ellos estaba, no sé si usted lo conocerá, un buen filósofo, Luis Rius. Ah, sí, mucho. Luis Rius, mucho, que murió. De Guadalajara. ¿Lo conoce? De Guadalajara, de aquí. De Guadalajara, ¿lo conocía usted? Sí, sí, sí. Él estaba casado con la bailarina esta de español clásico. No sé. Sí, él ha muerto hace Rius, creo que hace un año. Eran estos hombres, lo cuidaron mucho a Pedro. Lo cuidaron, lo mimaron, porque Pedro valía más de lo que aparentaba. Valía muchísimo más de lo que la gente lo valorizaba, ¿no? Pero un carácter muy especial. Con él no había que contar para nada fijo. Eso que hemos dicho de la informalidad del mexicano y esa cosa con Pedro no era informalidad. Era una cosa tremenda. Era tan bohemio, que un día me pidieron del periódico de México que a ver si podía conseguir unos, para la Navidad que venía, que estaba próxima, unos artículos de varias gentes y entre ellas de Pedro Garfias, unas poesías y unas cosas. Y voy y le dije, estábamos en el café, y digo, oye Pedro, mira, Roces me ha escrito y me ha dicho que a ver si pones algo, que quieren publicar algo tuyo en España Popular. Primero se negó y esa cosa, pues lo trae y agarró una servilleta. Porque poesías de él se han perdido muchísimas así, ¿eh? En servilletas se las metía después en el bolsillo, yo las quería agarrar y no, él se las guardaba, ¿no? Y no había, yo agarré unas 11 o 12 que se publican en ese libro nuevo, último, y en otro que hicimos también antes, que es lo que nos decía Pedro. Ah, ese también sí lo tengo. Ese también lo tiene, ¿verdad? Sí, no, ese se lo mandó Martial, creo. Sí, ese me llegó, sí, lo tengo. Sí. Sí, pues ahí hay una cantidad de poesías inéditas, que eran inéditas, no, pero ya están publicadas, que no, nadie conocía, ¿no? Esas las tenía yo en servilletas y del papel. Y entonces escribió él la poesía, pero escribiendo se terminó del bolígrafo, se le terminó la tinta, entonces yo saqué otro, eso creo que se lo dije a usted, saqué otro bolígrafo y le dice, oye, ¿qué tienes, dos? Y yo digo, pues sí, por si acaso falla uno, mira, aquí esta es la ocasión que viene bien. Y se mueve así, dice, yo nunca he tenido dos de una cosa. y era verdad. Él no había tenido nunca dos pares de calcetines ni dos pares de zapatos. Y reloj, si tenía uno, podía dar gracias, ¿no? Trajes, uno solo el que llevaba puesto. Maleta, una, ¿no? Y cosas así. No tenía dos de nada y dinero nunca llevaba. Nunca llevaba encima, ni le daba ningún valor al dinero. Pero sí tenía una cosa muy notable, y era que él tenía un banco de alcohol, de bebidas, en los bares que iba. ¿Usted no lo sabía eso? No. Eso es muy grande, ¿no? Pedro siempre se levantaba y se levantaba crudo, entonces iba a quitar la cruda con una copita, como es natural, de tequila, ¿no? Pues una vasodilatación inmediatamente venían, sí, bien, ¿no? Entonces él escogía una cantina, El Gallo en México, Don Quijote en Guadalajara, es así yo conozco, ¿no? Son las cantinas. Y él iba allí, se ponía de pie en el mostrador y llegaban, lo conocía todo el mundo a Pedro, ¿no? Pedro, que quiere una copita, venga, una copa, ¿no? Y él bebía muy despacio. Él agarraba la copita y a poquito, como decía él, ¿no? Para saborear lo mejor, ¿no? Lo mejor, y así estaba. Pero los otros aquí beben así, de golpe. El mexicano bebe de golpe, no saborea la bebida, ¿no? Le da igual que sea bueno que sea malo, ¿no? Lo mismo da mezcal con Coca-Cola que sin Coca-Cola, ¿no? Así. Y Pedro llegaba su copita y decía al camarero, tú cada vez que eso me la apuntas, que me la debes y la cobras al individuo. O sea, que como él no se había terminado la suya, cuando pedía al otro, lo otro lo tenía que poner a él también. Entonces esa copa quedaba como resguardo, como depósito, para otra vez que no había nadie que se la tomaba. O sea que tenía un banco de alcohol, un banco de las invitaciones que tenía. Eso tiene mérito, ¿no cree usted que eso? Así estaba él en el Quijote. Entonces, ¿allí en Monterrey lo vio usted? No, Monterrey yo nunca lo vi. Yo Monterrey fui solamente un par de veces y no lo vi a él. Ahí, o sea, estaba. Después de verlo en el 45 en el Distrito Federal, lo volvió a perder de vista, ¿no? En el 45 en el Distrito Federal, y después lo vi en Guadalajara, no pasó mucho tiempo. Lo estuve viendo en Guadalajara, de Guadalajara se iba a seguir su trabajo, que él decía que lo mismo que un viajero de libros vende libros y va de ciudad a ciudad, otro vende medicinas y va de ciudad a ciudad, y otro vende cuchillos, y así, él vendía literatura. Él lo que vendía era conocimientos y cultura que iba difundiendo, porque el sitio que llegaba se organizaba un recital por él. En el recital siempre se componía o bien cosas de Antonio Machado, cosas de él desde luego, ¿no? Cosas de Teodoro o de García Lorca. Era lo principal que él tenía, a quien él admiraba muchísimo. Una vez estábamos reunidos en casa de un compañero médico de Briseño, desde que le dedicó la poesía, e iba uno de los mejores literatos de Guadalajara, llamado Figueroa, ya fallecido, doctor Ruiz Sánchez, que también está fallecido, Pedro García, Briseño y yo, y empezó a recitar, porque él recitaba bien cuando estaba bien borrachito. Entonces, cuando él estaba en su punto para darle el énfasis, la emoción y las cosas a las palabras, lo que requería, ¿no? Y tenían una habilidad tan grande que él se atraía a la gente, hasta la gente que eso no le gustaba, se quedaba con la boca abierta. Era un gran recitador, un gran recitador. Y lo hacía en el momento que él creía más oportuno. Tenía mucho talento para eso. Pues aquella noche recitó tan fantásticamente bien, estaba, cuando él estaba justo, de verdad, que ese Figueroa se levantó emocionado y dijo, es usted mejor que García Lorca, ¿no? Y entonces le dio un exabrupto. Y usted es un animal, usted lo puso verde, reaccionó de una forma demasiado violenta, ¿no? Para eso. O sea, eso quiero decirle, por la gran admiración, el cariño y el respeto que le merecían García Lorca. Y era también. Eso hemos dicho, que ese acto fue. Eso fue una noche que pasábamos en casa del doctor Briseño, cenamos allí, tomamos unas copas, y a la madrugada aún estábamos allí recitando poesías y haciendo cosas así, ¿no? Muchas otras veces. En Guadalajara. En Guadalajara. Otras veces. Fecha. No, fecha, pues sí, se puede decir la fecha, eso sería. Eso sería el 53-54. Sí. Por ahí, 53-54. Ya no estaba él en Monterrey. No, en Monterrey él iba esporádicamente a todos los lados. Del 46 al 49 está en Monterrey. En Monterrey, sí. Después viaja por todos los sitios él, viaja por Morelia, que es la Atenas, por ejemplo, de México, ¿no? En Morelia él ha estado, porque lo principal sitio donde él ha estado ha sido Guadalajara y Monterrey, ha sido los dos principales sitios. Después podía irse para un pueblecito y dar un recital, una cosa así, porque eran amigos que nosotros teníamos, que les interesaban y que lo llevábamos y eso. Y después recogían unos centavitos y eso. Pero él en los recitales, en todos, entonces tenía que estar bebido. Hasta el extremo que me decía a veces, no, dice, mira, para que no vea la gente que tomo copitas allí, dice, lléname una botella de Coca-Cola, mitad Coca-Cola y mitad ron, ¿no? Y él iba dando chupetes y chupetes y chupetes de eso, pero estaba... No podía pasar. No podía, y parecía mentira que hubiera aguantado lo que aguantó con lo que pasó él, ¿no? Él era... podemos decir viajero, vendedor de poesía. Él se iba, por ejemplo, en Monterrey mientras lo aguantaban. Allí estaba. Cuando él veía, por ejemplo, que la cosa entonces ya procuraba inclinarse y venirse a Guadalajara. Y en Guadalajara es donde últimamente ha estado más tiempo que en ningún sitio. Y donde echó más raíces. ¿Él dónde vivía allí, en Guadalajara? En Guadalajara, unas veces... en una pensión, otras en un hotel, otras en un sanatorio. Una vez lo metí 3 meses en un sanatorio. Lo curamos la borrachera. Allí en Guadalajara. Allí en Guadalajara. Pero, estando yo en el Nápoles, me lo veo aparecer cuando debía estar en el sanatorio aún, ¿no? Ya llevaba 3 meses allá. Y se escapó. Se escapó del sanatorio, se fue allí y dijo... Y le dije yo, oye, Pedro, pero ¿por qué no has dicho que quería salir o algo así? ¿Y ahora qué le vamos a decir al doctor Gallo, que es el que lo tenía, y al doctor Barbarrubio, que le estaba curando una psoriasis que tenía terrible, una cosa tremenda, ¿no? Dice, ¿tú crees que con esto se puede estar en el sanatorio? Y sacó, tenía que tomarme una copa, ya venía borracho, ¿no? Sacó una carta que había recibido de España en la que le comunicaba la muerte de su padre y su hermano. En la misma carta le informaban de que su padre y su hermano habían fallecido. Él no lo sabía. Y hacía unos meses que habían fallecido. Ya, la fecha de esto. La fecha de esto, pues también sería el 54. Hacia el 54. Sí, yo lo sé porque el 50... Eso le produjo una gran depresión, ¿no? Mucho. Tanto que salió aquí, empezó a tomar otra vez y ya continuó siempre así, desde el 54 en adelante, hasta que falleció. Pocas veces lo vi yo medio serenito, medio eso. En su casa estuvo viviendo un tiempo, ¿no? En mi casa estuvo esporádicamente algunos días, ¿no? Algunos días. Después lo agarrábamos porque él prefería estar en una pensión. Bueno, él iba a una pensión, le sacamos la pensión, una maleta solamente tenía siempre, como hemos dicho antes, que todas no tenía dos de nada, ¿no? Y hasta que la patrona no nos decía nada, a lo mejor, que debía 3 meses, y la patrona lo tiraba a la calle. Entonces teníamos que ir corriendo a pagarle la cuenta, porque si no era... Otras veces lo hemos tenido en hotel, hasta en Hotel Morales. En el Hotel Morales el dueño me dijo, por favor, llévenselo ustedes, porque las sábanas las mancha todas de tal forma, con una psoriasis. Él tenía, y eso era todo el fondo de su vida y de sus cosas, ¿no? pero una cosa con una exudación enorme, tremenda, ¿no? Tremenda. Y claro, como él no podía, ¿no? No se cambiaba a lo mejor los calcetines una noche, quedaban pegados ahí, penetrados en la carne y todo. Una vez estándole yo limpiando la herida. La psoriasis es una enfermedad de la piel que se traduce por una cosa de tipo inflamatorio y que va degenerando los tejidos, destruyéndolos con una exudación grande, ¿no? Y no se sabe hoy en día aún, a pesar de los avances de todo, a qué es debido, pero la etiología de ella seguramente es debido a una cosa más de tipo psíquico, ¿sí? que por cualquier cosa de otro tipo, ¿no? Yo creo que poquito le estoy yo... No, mucho. ¿Actividades políticas que recuerde con...? Actividades políticas, ¿algún él... acto que él hiciera, siempre, alguna conmemoración? Él siempre ha sido del Partido Comunista. Y él ha intervenido siempre, no como un orador, ni mucho menos, sino más que nada con su presencia, con sus cosas, y ha recitado poesías en algunos de los actos, por ejemplo, conmemorativos nuestros, como es el 14 de abril, por ejemplo, como era el año, el aniversario del 4 de octubre, de la Revolución de Octubre de Asturias, sí. Con actos, o con el acto, por ejemplo, este del general Lázaro Cárdenas, que él le encargaron hacer la dedicatoria y hizo la poesía esa de "Es la mirada de un hombre", ¿no? Lázaro Cárdenas era un hombre que él lo admiraba y lo quería a horrores. Para él era el hombre actual más grande que existía. Lázaro Cárdenas, él quería conocerlo, nunca lo pudo conocer. Pero una noche me invitó el general a pasar la noche buena con ellos, con la familia. Y entonces yo le dije al general Lázaro: "Mi general, tengo un amigo que es Pedro Garfias, que usted debe conocer seguramente, que tiene unas ganas locas, locas de conocer a usted y de darle un abrazo". Y entonces el general, que lo conocía por la dedicatoria y por todas estas cosas también, y por la vida de Pedro, me dijo: "Hombre, tráigalo usted". Entonces me fui a buscarle al sanatorio donde lo teníamos entonces, fue antes de la edad de su padre, un mes antes o algo así. Pues, y no estaba la habitación vacía. Y yo pregunté por todo el sanatorio: "No, pues se marchó, don Pedro se marchó". Y nadie sabía cómo. Y lo dejé y tuve que disculparme, después de haberle pedido permiso al general, tuve que disculparme de que no podía ir Pedro porque se había encontrado mal y tal y cual, inventé cualquier cosa. Entonces, al día siguiente, lo encuentro en el café, voy al sanatorio, estaba en la cama ya, y ¿qué pasó anoche, Pedro? "Vine a buscarte". "¿Cómo que viniste a buscarme?". "Pues sí", y me tiró una bronca, porque eso sí hacía él: "¿Cómo viniste a buscarme y no me encontraste? Yo estaba con Briseño en su casa". Y yo: "Pues hombre, no me lo iba a figurar yo nunca que Briseño te hubiera sacado de aquí, de claro,